qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney revela nuevo póster de Frozen 2 y segundo tráiler. Luego de más de 6 años de espera, Elsa y Anna regresan. La cinta contará en su reparto de voces originales con Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff y los más recientes fichajes de Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown. Estará dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck y se estrena el próximo 28 de noviembre en nuestro país. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.